Bye. Gracias.

bye bye. Es un error, que sigas insistiendo. Es un error, bye bye. Es un error, sácate de la cabeza. Que voy a volver contigo. Bye bye, bye bye. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. Estoy triste, ¿qué voy a hacer? Muchas gracias por todo. Bye bye. Bye bye. Gracias por todo. Bye bye. Gracias por todo. Bye bye. Gracias por todo. Bye bye. Gracias por todo. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Nuestro amor. Bye.

Thank you. Thank you. Bye. estoy triste. ¿Qué voy a hacer? No encuentro la salida. Ay, yo sé que tú eras lo mejor. Muchas gracias por todo. Bye, bye. Bye. Bye. Thank you.